las Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Acá estamos otra vez, son las 18:37. Pasa volando el tiempo. Volando, realmente. Volando. Bueno, Julia, uno de los segmentos que a mí más me gustan, lo digo públicamente, y que más disfruto, además. Cuánto me alegro. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, contanos de quién vas a hablar hoy, que solo dije que es un autor chileno. Chileno, bueno, voy a hablar de Hernán Rivera Letelier, que como bien dijiste, es un escritor chileno, que aparte es ex minero y es muy poeta también. ¿Se escucha bien lo que digo? Hace muy poco, bueno, en realidad hace un año y pico, recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile. Nació en Talca, y esto lo menciono además para decir Talca está más o menos en el centro del país de Chile, no está demasiado lejos de Santiago de Chile, y a pesar de haber vivido allí, como su padre trabajaba en las oficinas salitreras del norte de Chile, sí, vivió hasta los 11 años allí, en el norte de Chile, en las oficinas que se llamaron, no importa demasiado, pero Algorta, María Elena, Pedro de Valdivia, y allí hizo sus estudios escolares. Debido al cierre de una de estas grandes empresas... Perdón, es un lugar muy inhóspito ese. Absolutamente claro. Inhóspito. Es una pampa, de claro. Ellos la llaman pampa. De sal. De sal. Claro. Es un desierto de sal. Desierto, sí. Un desierto de sal. Debido al cierre de una de las empresas extranjeras, por supuesto, que explotaban estas cuencas de salitre, sus padres se trasladaron con sus 5 hijos, que eran Antofagasta, que queda un poco más hacia el sur, a donde, fíjense ustedes qué macana, a las 2 semanas de llegar muere su madre picada por una araña de los rincones. Así que queda este hombre solo con sus 5 hijos en Antofagasta. Entonces la familia decide volver a las salitreras. Los hermanos menores de Hernán se fueron con las hermanas casadas de vuelta a una salitrera, pero él, que se llamaba a sí mismo tímido rebelde o rebelde tímido, se negó a volver y decidió quedarse solo en la ciudad. Y el padre, que trabajaba en una mina y regresaba cada 15 días a la ciudad de Antofagasta, lo comprendió y dejó que siguiera su rumbo. No obstante, esto, bueno, él vivió esos años vendiendo diarios, le alcanzaba muy poco ese dinero, supuesto, apenas para comer y para ir al cine. Era un enamorado del cine, y esta es una anécdota que a mí me gustó mucho. En las oficinas de las salitreras, sus padres no lo dejaban ir al cine. Entonces, en Antofagasta, cuando quedó viviendo solo, se hizo un cinéfilo crónico, y los miércoles daban las rotativas. Entraba a las 2 de la tarde y no salía hasta la 1 de la madrugada. ¡Ah, madre mía! Para ver 3 veces las 3 películas que daban ese día. Yo recuerdo cuando era nena. Ajá. nena, daban 3 películas. Claro, bueno, y él películas. Se quedaba y veía la repetición de las 3 películas. Y la otra películas. Vez la repetían varias veces. Exactamente. Entonces, a eso de las 6 de la tarde, hablaba con el portero, con el cuidador de la entrada del cine, salía a comprar pan y mortadela y volvía al cine para poder terminar de ver. Es que, vaya a saber, claro, si había tercera daba hambre, vez. Da hambre todo el día ahí adentro. Todo el día ahí adentro daba hambre. Me hace acordar a claro. Cinema Paradiso, ¿no? Sí, exactamente. Sí, qué lindo. O sea que tenía él a su vez una gran cultura, diría yo, a través de todo este cine que ha visto desde tan chico, ¿cierto? Bueno, y para ponernos ya un poquitito en esta novela que nos ocupa, que se llama La Reina Isabel Cantaba Rancheras. La Reina Isabel. La Reina Isabel, que es, no es la Reina Isabel de Castilla, como uno podría imaginar. Yo imaginé que, eso. Sino que es la ¿quién? Reina Isabel de Inglaterra. A la recientemente reina que todos fallecida. Conocimos, la recientemente fallecida, exactamente. Claro. Y esto se debe a algo que voy a comentar un poquitito más adelante, que tiene que ver con los nombres y con los apodos, con los epítetos. No sí. sé si tengo demasiado tiempo hoy para seguir contando. Entonces, lo que quería también decir un poquitito rápidamente es que el lenguaje humano es de algún modo y se caracteriza por la universalidad de las significaciones que tienen en cada una de las lenguas, ¿cierto? ¿No? Si pudiéramos conocerlas todas, veríamos que en eso son muy similares, ¿no? Pero a ver, por favor, ¿qué quiere decir universalidad de las significaciones? ¿Qué quiere decir? Sí. De las significaciones tiene que ver también con la universalidad de los sentimientos, que ajá. aquello que nos o interesa. O sea, las significaciones son universales. Son universales. Ajá. Y ahí cabría, por ejemplo, una de esas significaciones es el amor del cual hablamos. Totalmente. Hace rato, sí. ¿Cierto? Uh-huh. Entonces. O sea, que todas las lenguas, sus significaciones son universales. Son universales. Ajá. Y por eso. Está bueno eso. Está muy bueno. Sí. Claro que está muy bueno. Y además. Esto nos muestra que esta cualidad que tienen las lenguas ha permitido que las experiencias sociohistóricas vividas por la humanidad y las que se desarrollan en la naturaleza toda sí. sean contadas por la literatura, sí. sean contadas por la novela. Sí. Por eso la mayoría de la manifestación lingüística, sea o no literaria, se transforma en un hecho social, sí, más claro. o menos significativo. Sí. Pero es un hecho social. ¿Qué quiero decir? Estoy poniendo énfasis en esto para decir, creo que para explicarme también a mí misma, ¿por qué a mí me interesa leer a ciertos autores más que a otros? Y mucho más que a otros, y a otros directamente no leer. ¿Por qué? Por las cosas que dicen, por aquellos significados humanos que nos transmiten. Ajá. Y en este caso, me parece fantástico, y veo en esta novela un tinte social muy importante que, si quieren, lo desarrollamos en un sí, ratito. Sí, vamos a escucharlo nada menos que a Martín Coan ahora. Ah, bueno. Sí, y en un separador que seleccionó Oscar. Y después, sí, háblanos de esta novela, por favor, donde no sé qué tiene que ver la Reina Isabel. Dale. Es muy desgastante, es muy cansador. El modo en que el Estado y los discursos del Estado caen sobre nuestras vidas. Martín Coan, escritor, ensayista y profesor universitario. Casi no pasa un día en que desde el Estado se nos amenace con algo. Te voy a cerrar, te voy a asfixiar financieramente. Y uno tiende a apoyarse en los lugares que percibimos como cobijo posible. Uh-huh. Resistencia posible, la dinámica de cómo transcurre una clase, esa interacción, ese intercambio, es efectivamente alternativa y por lo tanto una resistencia posible a todo esto que hemos estado caracterizando y amargándonos con el estado de cosas. Con lo cual, me parece perfectamente legítimo enfatizar en la importancia de nuestras prácticas de docentes y estudiantes, de lo que hacemos ahí, con las ideas, con las palabras, con el conocimiento, porque está efectivamente en las antípodas de esta lógica de provocación, denigración, humillación, provocación, denigración, humillación. No tienen el cerebro lavado los estudiantes argentinos. Para que haya lavado el cerebro, ese cerebro no puede estar funcionando en una clase. Y es tremendamente ofensivo hacia los estudiantes suponer que están en ese estado de pasividad y de cerebro desactivado en sus funciones. Y en un punto para mí, sí, la idea de que los docentes adoctrinamos responde a un imaginario de unidireccionalidad y aplastamiento que no tiene que ver en absoluto con lo que hace. Absolutamente de acuerdo estoy, ¿no? Porque, de paso, Julia y Oscar y todos ustedes que nos escuchan, los invitamos formalmente a la marcha que va a haber el próximo martes 23 de abril, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, que es una marcha organizada para que tenga lugar desde la Plaza del Congreso hasta la Plaza de Mayo, sino en cuantísima otra plaza del país y en la cual están involucradas todas las universidades nacionales del país. ¿Qué le puede llegar a preocupar al gobierno actual que algo sea ofensivo, ¿no? Decir que la Universidad Nacional adoctrina y lava el cerebro. Es ofensivo, indudablemente, decir esto para los profesores, exacto, para los alumnos. Pero ¿qué le puede preocupar si este gobierno, a través de su máxima autoridad, no hace otra cosa que ofender e insultar a cuanta persona se le acerque? A cualquiera, a cualquiera. Bueno, no quiero irritarme, no, Julia. No, volvamos no. al... No nos irritemos. No. Volvamos al texto. Este. Volvamos al texto. Entonces les cuento que en esta obra se presenta una sociedad proletaria que reúne a seres despojados de todo, incluso de sí mismos. ¿No es cierto? Se trata de seres que no pueden ni desean ejercer poder alguno y que incluso carecen del sentido de propiedad privada. Sí. Nada pertenece a nadie, ni la casa, ni la mujer, ni el hombre. No hay sentido de exclusividad ni de pertenencia. ¡Caramba! Tremendo, realmente tremendo. Y entonces, en la novela vemos, por supuesto, notamos desde el comienzo un tono grotesco que se manifiesta con la caracterización de los personajes y a través de los epítetos que tienen estos personajes. Hace no mucho, creo que, no sé si lo dije hace un rato, estuvimos hablando con gente amiga sobre los epítetos y seudónimos y cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Y entonces dice Rivera Letelier, por ejemplo, que los habitantes de la oficina salitrera, curtidos ya por la permanente maldición del éxodo, están siempre de paso. La Pampa, con sus oficinas, no es un lugar para enraizar. Es un espacio al que se llega en búsqueda de una situación que se espera mejor y que los defrauda día a día, porque parecieran destinados a ver frustradas sus esperanzas por lo transhumante de su situación. Es muy triste realmente. En semejante espacio... Sinceramente me parece como muy difícil el sentimiento de la esperanza. Realmente, realmente. Pero sin embargo la hay, y la hay hasta el final, hasta la vejez de estos hombres, te diría. Que posiblemente no pueda llegar hasta allí por una cuestión de tiempo. Pero bueno, si quieren podemos seguir otro día. Los mineros, estos hombres que trabajan luego en las salitreras, son enganchados en el sur. Muchos de ellos provienen de tierras verdes y lluviosas, muy distintas a la sequedad de la pampa que los hiere con su esterilidad. Llegaron jóvenes, movidos por el anhelo de ganar una buena cantidad de dinero, ahorrar, sacrificarse y volver al sur, a donde piensan adquirir un terreno, lo propio, para allí, en su hábitat natal, terminar sus días. cosa que por supuesto no sucede en la mayor parte de los casos, pero también después me gustó muchísimo, no sé, posiblemente no vaya a ser hoy demasiado, pero es por un problema de tiempo, no sé si preferís que lo sigamos. No, tenemos todavía un par de minutos, porque quisiera hablar de este tema del nombre. ¿Qué significa el nombre? Eso me interesa, me intriga la reina Isabel. Y dice, el nombre lo recibimos de otro. Es algo que se le dio al sujeto en el momento de nacer, sin considerar su especificidad personal. El apodo, el epíteto, se gana, es adquirido por esfuerzo propio y los otros se lo dan en reconocimiento de una valía personal o porque alude a una señal inequívoca que en forma particular muestra un individuo. En ambos casos, el apodo recuerda inmediatamente y de modo exclusivo a ese sujeto, hombre o mujer, visualizado mediante una faceta que le es propia y única. Y en cuanto tal, se exagera, se hace hiperbólica, puesto que lo identifica más que nada en el mundo. Como decirle a alguien, che, flaco. Che, flaco. Claro. Es un flaco. Es flaco, claro. Es un flaco. ¿Y cuántos flacos hay que después con los años han recibido ese apodo de flaco en la juventud? Se engordaron. Y engordan y siguen siendo el flaco. Sí. Mi marido tenía un amigo que era el flaco y era gordo. Lo del nombre propio que decías que nos lo da otro. Pero a pesar de ello, de que no somos dueños de ese nombre, ni hemos sido los que pudimos elegirlo, se llama nombre propio. Se llama nombre propio, exactamente. Es una paradoja total. Y después, por ejemplo, uno de los personajes es el poeta Mesana, y entonces dicen aquí muy al principio ya de la novela, dice que en la oficina, su nueva jefatura, oficina es el lugar salir en la salitrera, ¿no? Su nueva jefatura pudo corroborar muy pronto, y no de muy buen talante, su voluntariosa y desordenada afición literaria del poeta, y dice, lo encontraban, lo solían descubrir por las tardes masticando absorto su minúsculo pedazo de lápiz Faber. Me parece de una ternura impresionante que masticara su minúsculo pedacito de lápiz Faber. No. Bueno, hermoso, Julia, realmente hermoso. Bueno, y después, como siempre, te agradecemos mucho todo lo que nos... Me han quedado unas cuantas cosas que otro día les voy a contar. Exactamente. En otro momento podés volver a traerlo a Hernán. ¿Cómo no? Con algunos otros aspectos de la novela. Que es la segunda vez que viene. Es la segunda vez que viene. Estuvo acá. Con la contadora de películas. Exactamente. Bueno, gracias. Por favor. Oscar. Tenemos a quien agradecerles. Sí, vamos a saludar rápido a Alfredo Costas, Liliana Sacardi, Paula Elena Rodríguez, Alba San Giovanni, Majo Mauriño, Mariana Rodríguez, Isabel Nieves, María del Carmen Parente, Martín Páez, Ruth Jezabel, y hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias como siempre a todísimos ustedes que están del otro lado, y volvemos con bastante pesar, Oscar, y yo estoy segurísimo y de acuerdo que vos te pasa lo mismo, aunque estés a 800 kilómetros y yo no. Volvemos a recordarles a todos que el próximo jueves es nuestro último programa acá en esta queridísima Radio Monk. Radio Monk, que nos recibió allá por noviembre del año 2020 con los brazos abiertos, cuando todo recién empezaba con las plataformas, y nos encontramos con este joven emprendedor que es Nacho Horta, y que nos recibió con, de verdad, con toda la alegría y todo el amor que creo que puede y pudo y seguirá pudiendo dar a este medio radial que creo segurísimo que ama y mucho. Así que bueno, los esperamos el próximo jueves a todos. Así es. Vasco, gracias por haber estado con nosotros y haber armado también nuestro programa como siempre. Y hasta el jueves. Chau, gracias. Hasta el jueves, gracias. I just want.